que me duermo lejos de ti. Con la locura 200 por hora por la carretera en tu busca volví. Llegando a tu zona compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas. Y un beat que no tiene reserva de tanto valor en mi jerga. Si quieren frenar tengo que actuar de vuelta, pegar un llamado y la vuelta resuelta. Papá paladrón del cielo con su bendición, de la cuna pa'l callejón con el fierro al cajón. Me muero con mi pistolón, pero primero mando un par al fogón. Por querer traicionar a la mafia no está con su madre y su hermano pa' la Navidad. Ya van 5 veranos, lo esperan llegar, pero él no va a llegar, nunca más va a llegar. Mala fortuna, él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna. Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna. Para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda. Por eso es que en la calle nadie duda que el mero mero sea que lo asegura. Mala fortuna, él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna. Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna. Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda. Por eso es que en la calle nadie duda que el mero mero saca y lo asegura. Otra noche que me duermo lejos de ti. Con la locura 200 por hora por la carretera en tu busca volví. Llegando a tu zona compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas. Ay, me vi entre las cuerdas. Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo. ¿Cómo me voy a olvidar? Sé que pronto nos veremos. Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros, en el medio de la mafia, buscando darle algo a nuestra raza. La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa. Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas, con dos pistolas apuntándome de la terraza. Mala fortuna, quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna. Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna. Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinde una ayuda. Por eso que en la calle nadie duda que el mero mero saque lo asegura. Mala fortuna, él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna. Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna. Para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda. Por eso es que en la calle nadie duda que el mero mero saca y lo hace. Eso no es música, es droga, ¿eh?